Ve, don Naranjo, lo vengo a felicitar hoy día de su cumpleaños porque usted se lo merece. Alfredo Naranjo, lo vengo a felicitar hoy día de su cumpleaños porque usted se lo merece. Ay, que cumpleaños y que siga cumpliendo, Dios me lo bendiga, compa, usted y toda su gente. Ay, que cumpleaños y que siga cumpliendo, Dios me lo bendiga, compa, usted y toda su gente. El 7 de agosto es día de su nacimiento, viva la niña Ana, si un hombre bueno parió. Ay, que cumpleaños y que siga cumpliendo, y que lo bendiga Dios. Ay, que cumpleaños y que siga cumpliendo, y que lo bendiga Dios. Isla donde reside ese amigo, el 7 de agosto cojo avión en Cartagena. Es para que sepa que su amigo Enrique no deje recordarlo porque le perdona buena. Es para que sepa que su amigo Enrique no deje recordarlo porque él es persona buena.